estructura del infierno. Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a La Estructura del Infierno, programa número 58. Como en los anteriores casi 50 programas, me acompaña nada más y nada menos, o nos acompaña, mejor dicho, la baronesa de la Guerrero, Cecilia Montero. Cecilia, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué onda, Jules? ¿Cómo estás? Un placer saludarte como todos los jueves y también un saludo a quien nos ve o nos escucha. Bienvenidos a La Estructura del Infierno. Mi bienvenidos, bienvenidos. El día de hoy, lloviendo, esperemos que esta sea la última lluvia del año, o quizá la primera del otoño, aunque por acá antes en el otoño no llovía, pero bueno, ¿qué crees que esté pasando? O sea, si no estamos acabando el planeta. Probably, seguramente. Ya somos demasiados cabrones y mucha contaminación. Probably, maybe, diría Bjork. Fíjate que la otra vez tenía una pregunta que hacerte, Ceci. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste un cassette? ¡Puta madre! No, pues tiene un chingo. Pero eras de coleccionarlos. Yo creo que no me tocó tanto lo de los cassettes, me tocó más la era del CD. Ok, o sea, entonces no eras de tener tu colección de cintas así. No, de cassette no, tenía más bien CDs. Muy bien. Fíjate que tuve la oportunidad de escuchar un capítulo de un podcast muy interesante que recomiendo bastante, se llama Mixtape, está en Spotify. En realidad lo que hacen son una serie de historias alrededor de la figura del cassette y del Walkman, ¿no? El primer capítulo se llama Daka, es una palabra china que se escribe D-A-K-O-U, Dakou, pero se pronuncia Daka. Y está bien bueno porque la historia sobre la que abordan en ese capítulo es cómo las cintas pues llegaron a jugar un papel determinante en la rebeldía de los chinos. ¿Sabes? Los chinos siempre han tenido como mucha censura y sí. En algún momento pues estaban alejados de toda la música occidental y por azares del destino, no voy a decir cómo porque si no entonces perdería un poco la gracia, encuentran una beta de donde se pueden agarrar para poder restaurar cintas y empezar a esparcir la música occidental, ¿no? A lo largo del público chino, teniendo como otro dato de interés el hecho de que, pues, como ellos no tenían un bagaje previo, pues para ellos no existían los géneros. Entonces sentían que Bob Dylan podía ir con Nirvana y podía ir con Sonata Ártica, todo en un mismo combo. Ok. ¿No? Entonces, si un día pueden, échenle una oída, se llama Mixtape, está en Spotify, es el primer capítulo de una serie, Daka, así es que espero, si lo puedes oír, así, me digas después, ¿qué te parece? Le voy a dar una escuchadita. Exacto, y saques tu cinta, yo usaba una pluma Bic para regresarla porque no teníamos pilas, pero bueno, alejándonos del tema de las cintas, yo creo que de hecho nuestros invitados del día de hoy, que creo que tampoco les tocaron las cintas, pero habría que preguntárselos. ¿Nos puedes decir con quién podemos...? No, primero te voy a dar las recomendaciones infernales. ¡Chin, trolas! Recomendaciones infernales. Dígamelas. Pues bueno, empecemos con Dead Legacy, a quienes ya entrevistamos. No, aquí dejamos el link. Lanzó el jueves pasado el sencillo Storm Chaser, que formará parte de su próximo álbum. Para los que les gustan los videogames y el metalcore, seguro les va a encantar. El 28 de octubre también Here Comes the Kraken sacaron también un sencillo que se llama King of Sorrow. Ellos comienzan este 12 de noviembre el Tsunamex Tour en compañía de Lack of Remorse, In Death y The Hellish. Tenemos a Sarcoma, la banda legendaria de death metal proveniente de Guadalajara, como probablemente lo vieron con nuestros amigos de Balagardones. Lanzó el 29 de octubre el sencillo On Rush, que formará parte del próximo EP. Está muy cabrona esta rola. Proyecta una energía muy, muy cabrón. Mi fregón. Ok. Y por último, pero no menos importante, Healing Harm, banda de death metal, también sacó el 29 de octubre el sencillo Circle, que será parte de su nueva producción Shape of Alienation. Shape of Alienation. No es por mamarnos, pero este año ya lo tenemos cubierto y estaremos agendando próximamente para el próximo año a nuevas bandas y esperemos que las bandas que mencionamos, nos acompañen próximamente. Sí, esos Dead Legacy, siempre es bueno hablar con ellos. Me acuerdo que tuvimos una charla muy divertida. Son sobre cine de terror y otras maravillas. Si quieren, pueden escucharlo. fue por ahí del programa número 30, 27, 28, bueno, por ahí anda. De hecho, fue la primera banda que entrevistamos por YouTube. Eso, ¿ves? Muy bien, tú sí tenías mejor el dato. Y Here Comes the Kraken, órale. Yo hace tiempo que ya no he escuchado Here Comes the Kraken. Qué interesante que ya están otra vez de vuelta. Así es, ya próximamente también ya van a sacar su EP, me parece, o algo. Digo, ya es una banda también un poco como Dead Legacy, como los Anima Tempo, bandas de estas ya consolidadas, ¿no? Que ya así tienen es. Un fan base bastante importante. En algún momento estaría bien poder tener una conversación con los Here Come the Kraken. Estaría padrísimo. Pero bueno, pues ahora sí, sin quererme anticipar, puedes decirnos... ¿Con quién conversamos en este programa número 58, por favor, Ceci? Claro, nuevamente nos visitan de Mérida, Yucatán. Así que ellos iniciaron su trayectoria en el 2017, teniendo como base el metalcore y el postcore. Han tenido colaboraciones de vocalistas como Andrei Pulver, Anavi, Fernando Obregón, entre otras personalidades de la escena. Con ustedes, señoras y señores, Waves. estructura del infierno. Vamos a darles la bienvenida a la banda Waves. Nos acompaña Billy, Mau y Víctor de Waves. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la estructura del infierno. Hey, ¿qué onda? Pues aquí estamos. ¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va la vida en Mérida? Mucho calor. Me imagino. Hoy estuvo bien nublado, pero... O sea, nublado, pero con un chingo de calor. Claro. Humedad. Terrible, sí, asqueroso. Sí, eso creo que nunca falta, ¿verdad? En Mérida, el calor. No. No. Está todo el tiempo. A todas horas. Oiga, yo creo que incluso sobra, ¿no? Sí. Además. Bueno, para nuestro público en radio, ¿podría cada uno presentarse y decirle qué es lo que ejecuta en la banda? Comenzando contigo, Billy, por favor. Hola, pues mi nombre es Billy, yo toco guitarra en Waves. Y ok. Víctor. Mucho gusto. ¿Qué onda, Billy? Bueno, yo soy Víctor y soy el baterista y el productor de Waves. ¿Qué onda? Ok. Eso dice. Mucho gusto. Yo soy Mauricio y toco guitarra y bajo. Guitarra y bajo, muy bien, Waves. ¿Alguno de ustedes les tocó todavía utilizar cassettes? Sí, cuando era niño. Bien, bien, por lo menos Mau. Creo que no. Ok, Billy tampoco. ¿Y Víctor? Son esos grandes, ¿no? Así que pones y una agujita y todo. Ándale, sí, pero en versión compacta, sí, claro. Cuadrado. Rectángulos. Yo creo que era el círculo ese. El tamaño mediano que ponías. Sí. Sí, me tocó utilizar unos cuantos y el clásico truquito de la pluma, ¿no? Para regresar. Claro, para no cobarte la pila en el Walkman. O de las pintas. Bueno, qué bueno que todavía les tocó. Ceci. Pues iniciaré con la pregunta obligada, el comienzo. ¿Cómo nace este proyecto? ¿Quién se besa con quién? ¿Y por qué su especialidad es chingar gente? A ver, ¿qué son como tres preguntas muy difíciles. Primero, ¿cómo nace el proyecto? ¿Cómo nace el proyecto? ¿Quién se besa con quién? ¿Y por qué su especialidad es chingar gente? Pues nos besamos todos entre todos. ¿Cómo sabías? Nace pendejeando todos contra todos y pues nada más. Nació de cagada todos contra todos y pues no sabemos hacer otra cosa. La neta, sí, o sea, incluso las esposas aquí de nuestros integrantes nos odian porque puras mamadas decimos. Citando textualmente. Citando a alguna de las esposas, sí. Eso es mejor aún. Pero bueno, ya en serio, sí, ¿cómo comenzó este proyecto? Ok, pues creo que aquí el común denominador es Víctor. Y yo creo que lo hizo ahí con un poco de ahí con una intención oculta, entonces no sé si él lo quiere contar. Sí, yo digo que ya le toca a él contar su versión de los hechos. A ver. Bueno, pues, una vez estaba besando a Mauricio y dije, wow, estaría chido besar a Billy a la misma vez. Bueno, realmente lo que pasó fue que Billy y yo teníamos un proyecto originalmente hace casi ya 10 años. Donde tocábamos como que metal, pues un poco más técnico realmente, ¿no? Como death metal melódico. Y ese proyecto, pues a través de todas las cosas de la vida, valió caca. Y años después de que regresé de Ciudad de México, me tocó estar en otro proyecto con Mauricio. Y pues el Mauricio y yo desde la entrada nos dimos cuenta que nos encantaba chingar a gente. Y pues eso es como que lo más importante realmente, ¿no? Como que... Amor a primera vista. No hay nada mejor realmente que hacer música con gente que te cae bien, ¿no? Claro. Y pues eso fue como que el común denominador, ¿no? Por eso fue que tal vez algunos proyectos habrán valido verga antes y así. Y el Mauricio y yo empezamos a hacer música, de vez en cuando nos reuníamos y si teníamos chance después de besarnos. Y realmente lo que pasó después de eso fue que pensé que y Billy y Mauricio ya se medio conocían por X, Y, Z razón. Y decidimos como que, hey, vamos a hacer esto, ¿no? Tú, vamos a juntarnos un día, yo me junté con Billy y otro día me junté con Mauricio a hacer unas canciones. Y pues de hecho yo lo que pensé que iba a pasar es que como pues Billy viene más del lado más pesado, ¿no? Un poquito más de ceros, ¿no? Y demás. Y Mauricio viene del lado más melódico, que pues cada uno iba a hacer su canción ad hoc, ¿no? Billy más pesada y Mauricio más melódica. Y realmente terminó pasando lo inverso, ¿no? Billy hizo una canción extremadamente melódica, que es de hecho la última canción que salió, la de Kamchatka. Y Mauricio y yo hicimos la canción más pesada, que va a ser la que va a salir de última, que son las que tiene pues las aportaciones de Andrei Pulver y de José Macario y demás. Y nos dimos cuenta que había pues como un hilo en común entre las dos, a pesar de que fuese difícil encontrarlo al principio. Y nos dimos cuenta que pues fuera de eso, pues nos llevábamos bien los tres y eso era un buen comienzo para cualquier cosa, ¿no? Y pues henos aquí, ¿no? Y eventualmente se unió Medardo, el otro guitarrista, y pues henos aquí siendo entrevistado por ustedes. Muchas gracias. No, con gusto. Bueno, yo cuando digo que siento que Víctor tuvo un poco como de intención oculta, fue así como que le mostraba a Mauricio mis cosas y viceversa, ¿no? Así como tratando, como viendo a ver si pasaba algo. Sus creo cosas. Nunca se lo había dicho hasta ahorita. Pero lo que no sabes es que la neta es que sí me emputó porque hay límites, ¿no? Me quedaba Mauricio de metiche a meterle mano a mis canciones. Yeah. Claro. O sea. Sí pasó un poco, realmente. Y pues sí fue, yo sí lo sentí un poco como un rollo que sí fue como sin querer queriendo, ¿no? O sea, como por accidente. Como por accidente lo que yo hice a Mauricio le gustó un chingo y viceversa, lo que Mauricio ya había hecho a mí también me había gustado bastante, ¿no? Entonces fue así como, a ver, voy de metiche a ver qué le hago y a Mauricio le gusta lo que le meto y viceversa. Guay. A Mauricio le gusta lo que le meto. Entonces, pues ya así fue como muy, muy orgánico y como sin querer, ¿no? Claro. No, qué bueno. Eso está muy bueno. Y bueno, Mauricio, ¿hay alguna línea cuando se pusieron a trabajar o simplemente fue, bueno, vamos a ver qué sale, nos reunimos y ya? Digo, porque lo que han puesto en las redes, pues tiene un rango bastante amplio. Sí, pues es lo que salga, como nos sintamos en el momento, lo que nazca de la guitarra en ese instante. Y de ahí partimos a crear algo que suene a Waves. Y es prácticamente sí. Como nace todo. Como nace todo. Bueno, y planearlo. Adelante, Billy. Realmente nunca nos juntamos. O sea, fue así como Mau iba, grababa en casa de Víctor. Y luego yo otro día iba y me mostraba lo que había hecho Mau y... Saber qué saqué se me ocurre y así, o sea, realmente nunca nos juntamos como que hay una idea muy tradicional de que te tienes que juntar con todos a tratar de jamear y de componer todos juntos, ¿no? Uh-huh. Y como que, bueno, ese no fue el caso con nosotros, o sea, realmente fue así como por partes y cada quien como por su lado, todos en casa de Víctor, pero por... en diferentes ocasiones, entonces nunca fue así como nos juntamos a componer los tres. Claro, ¿no? Claro. Creo que y eso creo que fue como bastante beneficial cuando cae la pandemia, ¿no? Uh-huh. Porque pues mal que mal pues ya sabíamos cómo chambear cada quien por su cuenta de alguna manera, ¿no? Claro. Sí. Y oye, Víctor, ¿pero tú como productor sí tenías alguna línea o también alguna influencia previa sobre dónde querías llevar el proyecto? Bueno, justo como que a eso, ¿no? Yendo a lo de... lo que no queríamos era hacer un disco en donde no te dieras cuenta cuando una canción terminaba y la siguiente seguía, ¿no? Okay. Yo siento que eso a veces pasa con las bandas si están intentando pues mantener como que la misma línea de composición o la misma idea, ¿no? Y sí está chido consolidar tu sonido, pero yo creo que la mediación del proyecto, o sea, lo que crea el sonido de la banda, es realmente la integración de los, o sea, los todos los integrantes, ¿no? Digo, valga la redundancia, ¿no? O sea, mientras todos estemos aportando algo, va a terminar sonando a nosotros. Y ya. No estábamos pensando de que, ay, tenemos que sonar a metalcore, ahí tenemos que sonar a esto, tenemos que sonar a lo otro. Era, esta canción suena a Waves. Y esta canción suena a Waves. Y esta canción suena a Waves. Esta no tanto. Pero si le hacemos tal vez algo, suena a esto, ¿no? Y a la unión de nuestros gustos es lo que termina definiendo el proyecto. Y sí, claro. Sí les voy a ser honesto de que sí hicimos un esfuerzo consciente de que las rolas fueran diferentes, pues para mostrar el rango que tenemos, ¿no? Honestamente todos venimos, ¿no? De la escena de metal, ¿no? Pero no significa que sea lo único que escuchemos y pues bueno, digo, seguimos haciendo metal, ¿no? Pero sí queríamos hacer algo que se notase, ¿no? Pues nuestras habilidades creativas, lo como quieras llamarlo realmente, ¿no? Exacto, Mau, así me siento. Sí, no, es como una cosa de que, pues bueno, ¿cómo atacamos la composición? Pues es, por ejemplo, yo me siento en mi espacio a lo mejor a tratar de crear algo que a mí me guste y me suene bien, ¿no? Uh-huh. Eso puede ser pues una gama de cosas muy amplias. O sea, puede ser incluso hasta cosas que ni siquiera llevan guitarra, ¿no? Pero bueno, yo puedo hacer un pedacito de algo de 30 segundos con un ritmo, con ciertas melodías, shalalala, y si les gusta a todos, ahí es cuando viene, a ver, dice Mau, pásame la sesión, ¿no? Y se la paso y le pone encima algo, o le agrega otra parte, ¿no? O agarra a Víctor y edita, o también agarra y hace lo mismo, ¿no? Y así nos la llevamos con cosas que nos gusten, sin tener que pensar en que tiene que seguir una línea específica de un género o de algo, ¿no? Simplemente es, ¿me suena el proyecto, sí o no? Y si sí, pues se queda, y si no, pues no se queda ya. Claro. De ¿no? hecho... Correcto. Tienen colaboraciones muy interesantes y la que me llamó mucho la atención fue Anaví, porque ella más bien se dedica al pop y está en Monterrey. Entonces, ¿cómo fue el acercamiento con ella? Víctor, bueno, es pues. El bueno. Bueno, pero creo que, perdón, antes habría que aclarar que la banda como tal no tiene vocalistas, o sea, su proyecto... ha tenido diferentes participaciones, sí. Y entonces entre esas participaciones está la que menciona Cecilia, ¿no es así, Víctor? Sí, gracias Julio por aclarar eso, porque sí, realmente el problema es que como pues eran demasiados estilos y todos teníamos una versión idealizada de qué voz iba a ser, pues encontrar a alguien que llenase todos esos requisitos fue pues básicamente imposible, ¿no? Es casi imposible por el momento. ¿No? Exacto. Igual y Vocaloid algún día. Pero bueno, realmente con Anaví lo que pasó fue que... Anaví reside... sí es originaria de Monterrey y se la pasa saltando entre Monterrey y Mérida. También vive aquí. Y pues por azares del destino la conocí chambeando en un proyecto de música gótica. La invitaron. Es una banda aquí de hecho de la costa. Y pues... ella vino al estudio, la grabé, le gustó cómo trabajaba, a mí me encantó cómo cantaba realmente, y pues fue así como que ella se acercó a mí y me dijo, oye, ¿qué onda? ¿Me quieres ayudar a producir mis canciones? Y así estuvimos seguimos hasta hoy en día, de hecho acabo de regresar de ayudarlo a producir algo. Okay. Y pues bueno, fue así como un quid pro quo, ¿no? Así como que yo te ayudo con esto, tú me ayudas con esto, y vámonos, ¿no? Listo, y terminó en eso, ¿no? Terminó en esta colaboración que pues es como que de las más versátiles y nunca pensamos hacer una canción cristiana, ¿no? De Dios o lo que sea, pero pues ahí está, salió de la nada, ¿no? Y con un mensaje. Creo que es la primera vez que mencionamos esto en una entrevista. Ah, sí, exacto. Es una canción cristiana. La letra es cristiana. La letra es cristiana, exacto. Entonces, sirve para dar un poquito de énfasis en que les dimos completa y absoluta libertad de hacer lo que quisieran con las canciones. Ok. Por tanto, letras como melodía. Entonces, tuvieron toda la libertad que quisieron y, pues, literalmente se la volaron porque, pues, pusieron toda su esencia en las canciones y... La estructura del infierno. ¿El título también lo pusieron quien cantaba? Algunas. Ya, bueno, creo que dos. Por ejemplo, la primera, que es Irredento, eso sí. Fernando dijo así como que creo que me gustaría que se llame así, ¿no? Creo que solo es. Y decidió cantarla en español también, ¿no? O sea, ajá, sí. Pero sí, creo que a nadie había hasta propuesto otra cosa. Creo que quería que fuera Sign o algo así, ¿no? Sí, de señal. Pero pues ahí encontramos ahí una frase dice algo así. Tiene la palabra dive y fue que como que nos gustó un poquito más. Ya las otras, dive, pues sí, son como un rollo de por ejemplo, Kamchatka y Babushka, esos, los títulos eran sus títulos de trabajo, ¿no? De porque demo. Teníamos así como el mame de ponerle palabras rusas a los nombres, nada más porque sí, ¿no? Empezó como Mother Russia y después... Ajá, primero, Babushka primero empezó como Mother Russia, ¿no? No es cierto, claro. Primero empezó como Mao me la pela, güey, no se olviden. No, ese era Kamchatka, cierto, Kamchatka era Mao me la pela, güey. Ah, Kamchatka era Mao me la pela. Fue después de que Billy se enojara. Kamchatka era Mao me la pela y luego Babushka era Mother Russia. Fue porque Billy se enojó que yo le cambié cosas y le cambiaron el nombre. Y así como que cuando terminamos Babushka, pues fue así como, oye Fer, ¿y qué piensas? ¿Cómo se debería llamar? Pues y así como que pues por nosotros se queda Babushka, pues nada más porque sí, ¿no? O sea, realmente no tiene un significado Babushka para la canción, realmente creo yo, ¿no? Y dijo, pues sí, está chido, pues, o sea, es como muy poco común que tengas una rola que se llame así, ¿no? Y Kamchatka, pues, se llama así, derivando del mame de hacer eso, porque Víctor buscó, creo que había una península, ¿no? ¿Qué es? No, mira, lo que pasó fue que hiciste tú el riff de Kamchatka, que dije, esto me hace sentir como una montaña. Dije, montañas, Kamchatka, y no sé, cómo ya ves cómo es el cerebro que hace así esas relaciones. Asociaciones, raras, sí. Y pues, exacto, yo hasta pensé que lo sacó de Malcolm, el del medio, porque hay un chiste ahí con Kamchatka. Exacto. Ok. Pero... Bueno, pero y en este caso, entonces, ¿y el nombre de Waves? ¿De dónde salió? Yo creo que se nuestro silencio mucho. Otorga. No, es que yo creo que se acostumbra mucho que los nombres como que sí tengan cierto significado personal o algo así. Estábamos más en la línea de que fuera algo que fuera solo una palabra, fácil de recordar. Y también sí nos identificamos un poco, porque pues también le pudimos haber puesto caca, ¿no? Y no pasa nada, pero sí nos identificamos con el rollo del agua y así, pues por dive y todo ese rollo. Pero más que eso, o sea, no hay una sobrepensada de así, es que porque... Son unas olas sonoras, ¿no? No, es no. Y además es como lo suficientemente ambiguo como para que cualquiera le ponga su interpretación. Claro. ¿No? Y aparte sí, está que sea cualquier género. Y no está así tan rebuscado. Eso, o sea, exacto. Es muy sencillo buscar waves y ya te da. Queríamos algo corto y memorable y fácil de escribir y pronunciar. También que no sé que muchas bandas habían pensado eso antes. Resulta que entras a Spotify y hay como 100,000 waves. Hay como 100,000 waves. Sí, es un nombre bastante popular. Y en este caso, ¿cuándo deciden? O sea, ¿siempre decidieron que iba a ser una banda? ¿O en algún momento pensaron, bueno, esto es un proyecto, lanzamos canciones y se acabó la fiesta? Digo, porque eso lo han hecho también otras bandas. Claro que nos dimos cuenta que queríamos hacer algo más formal como al año, ¿no? O sea, sí nos tardamos en decidir si es un proyecto, si queremos hacer algo con ello. Y porque, bueno, yo al principio empecé yendo nada más a hacer música, ¿no? Porque, pues, bueno, acabamos de decir que el proyecto anterior, pues, ya RIP, ¿no? Uh-huh. Y, pues, dejé la música un buen rato. Como 2-3 años, creo, y así como que, pues bueno, la música pues siempre te vuelve a llamar, ¿no? Oye, güey, regresa. Entonces, pues, ya, pues ya empecé a ir con él y resultaba que estaba chambeando con Mau al mismo tiempo. Y pues nada más hicimos canciones y de ahí fue... ¿Y qué? Ya tenemos 6-7 canciones que hacemos con ellas, ¿no? Las sacamos, okay. ¿No? Las sacamos, hacemos algo más en forma y pues ¿por qué no? ¿No? Y ahí surgió también la necesidad de incluir una segunda guitarra, Víctor. Sí, yo... sí, como que a la hora de estar pensando si íbamos a hacer algo en serio, ¿no? Y pues sí, sí pensamos, igual Medardo es amigo mutuo nosotros de hace mucho tiempo y pues como que sí pensamos entre nosotros que hubiera estado bien o que estaría bien más bien que hubiera esa clase de, pues no sé, de simbiosis con él, ¿no? Porque él es excelente compositor, excelente guitarrista. Y sí, sí ha ayudado bastante. Realmente la mayoría o pues gran parte de lo que vamos a sacar para el segundo material de Waves está pues altamente hecho pues, por él, ¿no? O sea, digo, todos componemos, todos hacemos, ¿no? En todo caso, el que menos compone soy yo. Yo soy el que más modifica hasta cierto punto, ¿no? Pero sí es algo así, ¿no? De que... Te digo, siempre es bueno hacer música con amigos, siempre es bueno hacer música con amigos, es lo más importante para mi gusto. Ya, yeah. ¿Y las chicas de Hail Your Highness ejecutan algún instrumento en Kamchatka? No, solamente las voces. Sí. Sí, solamente las voces. Ellas son excelentes músicas por su parte, o sea, digo, sí. Fuera de que sus voces son hermosas y demás. Nikki toca la batería y la guitarra excelente, igual que bueno, Jesse creo que solo toca la guitarra, me parece, ¿no? Pero sí, o sea, sí, no. En sí solo ha sido con ellos pura colaboración vocal, e igual que con todos les damos completa creatividad, libertad creativa en cuanto a melodía, composición y lírica, todo. Claro. Sí, yo creo que igual es muy es muy importante que consigamos gente que nos encanta lo que hagan, porque eso ayuda mucho a representar nuestros gustos sobre la música, ¿no? Si les vamos a dar completo control a ellas y ellos, pues está bien que sea algo con lo que estemos de acuerdo, ¿no? Y eso es lo bueno, ¿no? Que realmente todo lo que han hecho ellos ha sido de nuestro agrado, porque de por sí nos gustaba su estilo, ¿no? Y no hemos tenido que pedir ningún cambio ni nada, ¿no? Exacto. Gracias a eso todo ha sido muy fluido, porque pues, todo lo que han mandado ha sido así... directo al clavo. Entonces. Y en este caso, por ejemplo, digo, tú lo decías, Billy, hace rato, que existe a veces la idea como un prejuicio de que una banda debe de tocar pues todos juntos, que todos deben de estar como en un mismo cuarto y que hacer esto por fragmentos es complicado. ¿Crees que existe también una distancia a la idea de presentar una banda que no tiene vocalistas fijos? Es una buena pregunta. Creo que sí pudiera. Creo que sí podría ser que a lo mejor no tiene esa idea clásica del frontman, ¿no? O sea, no tiene como ese como rostro establecido de quién es el que, ¿no? El que da la cara. Porque al final, pues, son muchas caras y son muchas voces y... Pero, o sea, no creo que sea como que, bueno, creo yo que no es más distante por no tener una cara que le puedas poner a las voces, ¿no? Ok. Creo que por allá iba la pregunta, ¿no? Sí, más que nada, por ejemplo, Mau, ¿cómo se ven tocando en vivo? ¿Cuál es la idea? La idea, pues... ojalá algún día que podamos tocar en el centro del país nos puedan acompañar Fernando y Diego Soto, que es el que canta en la próxima canción que va a salir. Obviamente para las chicas de Hail Your Highness pues sería muchísimo más complicado. Pero lo que hemos estado platicando pues es tocar en vivo y usar voces ampliadas. O sea, que la pista de la voz esté al mismo tiempo que estamos tocando. Y... ok. O tal vez algún día cuando ya seamos lo suficientemente famosos. O más bien tengamos muchos fans dedicados que se sepan las canciones, ellos suplan al vocalista en vivo. Okay. Sí, creo que también va a ser un poco como... sí va a haber que rellenar ese... como ese vacío, ¿no? Ese espacio. pero al final se puede hacer entre todos y siendo nosotros mismos nada más ahí, o sea, como estamos ahorita, ¿no? Uh-huh. Nada más pónganos cuatro micrófonos y pues vamos a decir pura barra basada entre canción y canción y todo va a estar bien, ¿no? O sea, no creo que se sienta una interacción más como distante, más como no hay quien nos hable o algo así, ¿no? Bueno, espero, creo que se dice un poco más fácil, ¿no? Pero o tal vez usar hologramas. Si pudieron revivir a Dio, ¿no? Si pudieron revivir a Dio como holograma, ustedes también podrían llevar a sus cuatro vocalistas. Oye, Víctor, y tú empezabas la entrevista diciendo que tenían la idea de que componer canciones que no sientas dónde comienzan y dónde terminan. ¿Hay alguna idea o para ti de alguna forma el material de este EP está unido? ¿Cómo se vinculan las canciones? ¿La idea es presentarlo así, como si fuera un gran jam? Bueno, pues, ok, ajá, está buena la pregunta. Realmente, justo a principios de esta semana, estábamos uniéndonos Mauricio y yo para hacer como que la idea del set en vivo, ¿no? ¿Cómo vamos a hilar las canciones, no? Porque incluso hay, como un pequeño easter egg, ¿no? Usamos teasers para presentar cada una de las rolas y eran versiones electrónicas de las canciones, versiones en electrónica, ¿no? Entonces okay. Queremos utilizar esas versiones electrónicas para hilar las canciones de una manera u otra en el escenario, ¿no? ¿Cómo es esto de que no queríamos que sonaran iguales? Pues, ajá, o sea, nos pasará de que escuches un disco de 12 canciones y solo te resuenan 3 y hay como que ruido en el medio, ¿no? Okay. Pues porque a veces terminan siendo pues como que la misma idea y progresada en otra canción, ¿no? Pero pues si era una meta nuestra de que cada canción fuera una idea propia, ¿no? Y que se entendiese que hay una diferencia muy grande entre este y esta y lo único que lo está hilando son nuestros gustos, sí, ¿no? Okay. Y eso es lo que realmente tiene que ser pues ajá, la banda, ¿no? Yo creo que muchos músicos nos clavamos en eso de que tiene que sonar a esto porque esto es lo que tocamos y demás, ¿no? Yo digo que ya nos estamos saliendo, hoy en día nos estamos saliendo más de ese pensamiento. Uh-huh. Pero sí quería hacer eso yo de una manera, ¿no? Bueno, y todos ellos estuvieron de acuerdo y realmente pues son excelentes músicos. Espero no se les vaya la cabeza. Y no, ya me creo una verga, güey. Es que eres una verga, güey. Oh, sí. Creo que el tema era como que no pasara lo que termina pasando a muchos artistas, ya que pues bueno, generalmente le pasa a los artistas de renombre que terminan siguiendo nada más una fórmula y de repente X canción se parece un chorro a esta otra canción. Sí. Y es como el mismo riff, pero pues traspuesto a otros trastes o lo que sea, ¿no? Entonces sí, uh-huh, que fuera como medio, ah, cabrón, no me esperaba esto aquí, ¿no? O, ah, esta rola termina así, luego viene el golpe de esta otra que está súper pesada y luego este bajón que no me lo esperaba, ¿no? Claro. We'll be right back. La estructura del infierno. De hecho, sí. En cuestión visual, me parece muy original y redente porque canta un muñeco. ¿Qué onda ahí? Sí. ¿Cómo fue la idea? ¿Por qué canta un muñeco? Mauricio. Ahí fue porque cuando estábamos grabando el playthrough, Fer estaba con unos proyectitos, entonces estaba muy ocupado para poder grabarse él mismo haciendo playback. Ok. Y les dije a estos güeyes, oye, vamos a hacer un títere de calcetín que se parezca a Fer. Y me dijeron que era un pendejo. Entonces, culo. Lo eres. No, pendejo, pero... Fui con la misma idea a Fer. Y Fer me dijo, güey, no me lo vas a creer, pero mi hermano hace títeres profesional. O sea, sin pedos él puede grabarse así rápido con el títere haciendo que canta. Y pues así, así surgió. Ok, está muy padre ese video. Sí, sí, está bastante buena la idea. Entonces, a ver, aquí también esta pregunta que haces así me hace muy interesante porque ¿qué valor tiene para ustedes la cuestión visual? O sea, en esta tienen a un títere y en la de Dive tienen a Navi caminando. ¿En qué playa, por cierto? Es una playa de aquí entre Chelén y Progreso, creo, sí. Está hermosa la locación. Sí, es muy bonita. Pero ¿cuál era el valor? Para ustedes, ¿qué valor tiene como banda la cuestión visual? Pues sí es muy importante porque, pues, digo, a nosotros tres no se nos da muy bien ese aspecto. Medardo es el cerebro visual de la banda. Pero pues sí es importantísimo tener una buena presentación visual en videos, en todos los aspectos, porque pues la gente... Hoy en día tiene un déficit de atención muy alto en las redes sociales, entonces si algo no te atrapa visualmente, pues te lo brincas luego, luego. Entonces, pues sí es muy importante y necesario hacer bien las cosas de manera visual para que tanto visual como auditivamente la gente se quede, muerda en el anzuelo. Sí, está como muy fácil perderse en el ruido, ¿no? Con tanta información que hay a la mano, o sea, entras a YouTube y, o sea, te pueden salir 20, 30 cosas que potencialmente te podrían gustar, ¿no? Entonces, ¿qué haces como banda para que digan, ah, cabrón, esto no me lo esperaba? O sea, ¿Medardo fue el de la idea de grabar en la playa o fue un... Sí, él fue el que ideó todo el video y él lo grabó y... Sí, hizo el storyboard y además. Sí. Toda la... edición, o sea, todo lo hizo él en este video. Todo lo visual lo ha hecho él, excepto algunas cositas, creo. Creo que excepto los logos y cosas de eso. Ah, sí, tipo. Sí, los logos. O sea, lo que implique el diseño gráfico, ¿no? Pues ya no lo hizo él, ¿no? Pero los teasers, videos y todo, él los ha hecho, pues. Ya. No, eso. Sí, está bastante, bastante bueno, pues. Ceci, ¿qué opinas? Me parece increíble la escena yucateca. De verdad, siempre me sorprenden las bandas de ese estado, porque siempre hacen producciones de muy buena calidad. Todos los que han estado en este programa nos han dejado muy emocionados, y ya sea que los visitemos o haya un tour yucateco, estaría encantadísima de verlos en vivo y a todo color. Y a mí me parece que el que tengan distintas colaboraciones hace que se enriquezca su trabajo. Así que muchas felicidades a Waves por su magnífico material y que haya mucho más de ustedes. No, de verdad, la verdad, sí. Digo, gracias, gracias. No haya tenido la oportunidad de escucharlos. Voy a decir una serie de referencias, sé que siempre es difícil, pero a mí me suena un poco a veces a esta banda, ¿no? Post metal de Isis. Between the Buried and Me, un poco, ¿no? O sea, creo que. Y por ahí después te filtran algo más pues como gent pop que últimamente suena, pero creo que todo es una maravilla, ¿no? La idea de seguir colaboraciones, pues, también va a continuar en su segunda producción, vocales. Pues lo más probable es que sí. A mientras menos que no, salga digamos. Alguien que se rife y se una. Alguien banda. Que quiera hacer todas las voces, que pueda hacer la voz de la dama, sí. Y también pueda hacer los guturales. Exacto. Y todo. Perfecto, ¿no? Sí. Digo, por un lado está súper padre eso de tener 5, 6, 7 vocalistas en un proyecto, ¿no? Pero. Y creo que igual la contraparte es, pues, la chamba que hay detrás de eso, ¿no? O sea, digo, el resultado final lo valió por mucho, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo les llevó, por ejemplo, cuando ya le daban una canción a alguien, entretenerla y todo, como cuánto tiempo más o menos? Pues es que varía dependiendo de la persona, ¿no? O sea, porque hay gente que trabaja más rápido que otra. Entonces, algunos sí fueron mucho dos semanas. Algunos dos semanas, meses. Otros meses, o sea. Otros seis meses. Y ese y era estar ahí, ¿qué onda? ¿Cómo vas? Y no sé qué. O sea, literal, había días que yo me iba a dormir así, insatisfecho, molesto, frustrado, o lo que sea. Nos gritaba. No. Tenía que tomar algo para dormir, ¿no? Porque no estaba yo emborrachado, tranquilo. Emborrachaba y me cagaba todo. Todavía no te perdono, Billy. Claro. Pero sí es una chambota como coordinar a tanta gente de repente, ¿no? O sea, uh-huh. y pues bueno, o sea, literal, nosotros tiramos una red. Digo, no les voy a mentir, le llegamos hasta a escribir al vocalista de The Contortionist, o sea, y a uno que está al de Woven War, y, o sea, mucha gente en todos lados. Y, sí. Y pues sí, bueno, realmente, pues, o sea, sí, afortunadamente la gente que contactamos de inicio fueron las que nos dijeron que sí, ¿no? O sea, por ejemplo, Diego Soto vino de recomendación de un amigo que está ahí en la Ciudad de México. Okay. Y fue así de, oye, ¿quieres colaborar? Y creo que hasta me dejó en visto y le tiré las maquetas y fue el que dijo, ah, sí me gusta, ¿no? Y así. Pero sí, fue una chambota. Y aparte de eso, nos ha hecho tener que ser creativos en la parte visual, como lo del títere. O sea, nos ha hecho tener que adaptarnos de otras formas. No tener un vocalista fijo. Claro, sí. ¿No? Y Víctor, en este caso, ya digo, Ceci también mencionaba lo interesante y lo sorprendente que ha sido para nosotros la escena en Yucatán. Ustedes que pues están en el metal, pero también se mueven en otras líneas, ¿qué visión tienen ustedes de la escena metalera yucateca? Bueno, yo creo que la mayoría tenemos como una visión medio nostálgica, ¿no? Hace unos años, ¿no? Realmente la escena podría decirse que estaba más viva, tal vez no tan consolidada como está hoy en día. Hoy en día los proyectos están mucho más definidos y están mucho más trabajados también. Antes se sentía pues así como que había un caos, ¿no? Pero pues tenía un cierto carácter ese caos, ¿no? Pero realmente lo que me está gustando que está pasando hoy en día es que nos los estamos tomando en serio, de una manera u otra, ¿no? Algunos estamos metiéndole más ganas a nuestros proyectos y eso me da gusto ver, porque solo así vamos a salir de acá, ¿no? Yo creo que muchos habíamos tenido el pensamiento de como estamos lejos, ¿no? Nadie sale de Mérida, ¿qué bandas de Mérida de metal puedes pensar, ¿no? O sea, realmente, ¿no? Y pues alguien tiene que empezar con eso, ¿no? No todos vamos a estar en Ciudad de México o en Monterrey o en Jalisco, ¿no? Entonces, y hay muy buenos músicos acá y hay que echarle ganas realmente y pues ahí vamos con las ganas que tenemos y pues sí, realmente se hace buena música en el sureste y pues hay que mostrarla, ¿no? Si se queda en nuestras computadoras, se va a quedar ahí para siempre. Claro. Sí, de hecho. Mau, ¿y dónde podemos encontrar o dónde puede encontrar la gente la música de The Waves? Pues todas nuestras redes sociales, las que son Facebook, YouTube y Instagram, estamos como Waves Band MX, no hay pierde. En Spotify es donde hemos tenido así como que el mayor obstáculo, porque pues hay infinidad de bandas, DJs, listas de reproducción que se llaman Waves, canciones, de todo. Entonces ahí es más fácil nada más buscar Waves y el nombre de la canción, ya sea Dive, Irredente, Babushka. Afortunadamente, Kamchatka igual, afortunadamente pues nuestras canciones solo son una palabra y no hay pierde. Si buscas Dave Wave, Babushka, sale luego, y también Kamchatka o Dive o Irredente. Entonces es la forma de encontrarnos en Spotify. Creo que también hay un TikTok medio muerto, igual debe ser Waves Band MX, Waves, donde Billy Band prometió que si llegábamos a cierto número de likes, a 10,000 seguidores en cada red, iba a hacer bailes de anime cada semana, cada dos días. No, pues sí, está alta la apuesta, esperemos que se logre. Waves, para quien yo no espero que se les olvide a todos, ¿no? Waves, para quien no lo sepa escribir, es WAVES, V de vaca, ¿no? Entonces, por si quieren echarle una oída, vale mucho la pena. Ceci, nuestras redes, ¿nos las puedes decir, por favor? Claro, es La Estructura del Infierno en Facebook e Instagram. Y en Twitter nos encuentran como Estructura-I. También pueden seguir nuestra playlist en Spotify. De todas maneras, vamos a dejar los enlaces tanto de Waves como de La Estructura en la descripción del video. Waves y la sí. La verdad es que a mí me sorprendió mucho, en particular porque como hemos tenido la oportunidad de charlar con otras bandas de Mérida, andan más en la línea del death metal, melódico. Entonces, cuando Ceci me presenta el material que ustedes hacen, creo que la primera canción que escuché fue Dive y dije, ok, creo que no es death metal melódico. Y ya después tuve la oportunidad de verlos en... Sí, claro. Bueno, la última promete poder, por lo que dice Víctor, ¿no? Sí, ¿cómo se va a llamar la última canción? Serpentine. Time de tiempo, ajá, sí. Ya, sí, claro. O alguien se cayó por las escaleras, ¿no? Oye, y repítanos con quiénes son, con quién colaboran en esa canción. Es con Andrei Pulver y José Macario. En esa canción tenemos las voces gritadas de nuestro querido Víctor, que cuando lo escuchen, pues van a ver que grita como un bastardo. Y también Andrei va a hacer una parte vocal, unas partes vocales, y hay un solo de José Macario que... Ok, sí. Pero bueno, todo lo que hace ese cabrón es... Sí, muy interesante. ¿Tienen fecha para el lanzamiento? De esa todavía no. Okay. De esa no, pero antes de que se acabe el año, fácil. Sí, fácil. Pues ahí nos echan un numerito para compartir. Nos falta una, que es la que en la que está Diego Soto. Esa sale como... Ex materia, ¿no? Ex materia, en el estado en materia. Uh-huh. Sale como en un mes, más o menos. Okay. O sea, ya está lista, nada más en lo que se lo picheamos a Spotify a ver si nos hacen caso y nos ponen. Lo más probable es que no. Con la editorial, pero pues ya perdimos la fe con esas cosas. ¿Y esa como en qué línea va a ir, Billy? Yo creo que está un poco en la línea de Kamchatka. Ok. Sí, un poco sí, más sí, pesada. Sí, sí, sigue ahí un cierto estilo. ¿Sí, ¿estás sí, seguro? Sí, sí, varía bastante, pero al mismo tiempo tienen como unas cosas armónicas y melódicas. Sí, es pesada y técnica. Es pesada y técnica. Súper. Más melódica que pesada y más técnica. Más melódica que pesada y más sencilla que técnica. Muy no, bien. Más técnica que sencilla. No importa. Es música, güey, ya. Sí. Mames. Exacto. Pues les queremos agradecer que nos hayan acompañado en este programa. De verdad es que vamos a estar muy al pendiente de lo que estén produciendo. Me parece que la escena necesita como cosas más en la línea de lo que están haciendo, experimentar a veces más. Luego se enfrasca en sus propios discursos. Pero de verdad, muchas gracias Billy, Víctor, Mau, por andar por acá en La Estructura del Infierno. Así es, muchísimas gracias. Gracias por participar. No, al contrario, ustedes. Y también gracias a Julio, Marina. Gracias a Aztec. Nos ayudó. Ya Waves. Aztec. Oigan, y bueno, antes de despedirnos, nosotros tenemos una dinámica con las personas que charlan aquí en el programa, y es que cada una nos recomiende una canción que les haya influido, que les guste mucho, que, no sé, que les marque una canción. Billy, ¿cuál podrías tú recomendar? Ok, bueno, creo que todavía la semana pasada escuché una canción que me voló el cerebro, ¿no? Okay. Es un material nuevo de Circa Survive, no sé si lo sí, dije. Circa Survive. Acaban de sacar un EP y la que se llama Sleep Well. Sleep Well. La verdad es que Okay. Entre esa línea sencilla, pero, o sea, pero también se lo lleva en otros niveles. Ok, Circa Survive. Víctor. Perdón, nada más para aclarar algo que haya influido más o menos a Waves, o nada más algo que no, que me guste. A ti que dentro de la línea de esta que tú haces de la música, que digas esta canción a mí me influyó mucho. Bueno, pues de Code Orange, no sé si topan Code Orange. Ajá, claro. Esta banda reciente, ¿no? Que tiene una chica también, no me acuerdo el nombre, que tocando, ¿no? La guitarra. Sí, la arriba. Sí. Su producción realmente me ha influido bastante. Podrían ser varias del último disco que tienen, pero pues en sí diría que la que se llama You and You Alone podría ser, You and You Alone o Erasure Scan, hay múltiples. Todo el estilo de producción de ese disco, de Underneath, es otra cosa realmente. Ya mediar la música de su manera está bien chido, realmente. Ok, excelente. ¿Y Mau, sigues ahí? No. Sí, ¿me escuchan? Okay. Sí. Murió mi cámara, pero sigo acá. Ok. La canción que tengo así en repetición en el último mes es de Don Broco. Se llama One Supreme. Don Broco. La versión orquestral que grabaron en Abbey Road. No tiene madre esa versión. La canción es buenísima. Si no la han escuchado, escúchenla. Y repítenos el nombre, Mau, porque perdimos. Ok, la banda es Don Broco, así como se escucha, y la canción es One True Prince en True vivo Prince. En Abbey Road. Ok, pues bueno, pues bastante interesantes las recomendaciones, ¿verdad, Ceci? En otra línea, no esperábamos nada diferente de los chicos de Waves. Entonces estamos con Circa Survive, estamos con Code Orange y estamos con Don Broco. Y bueno, pues ya saben que podrán escuchar estas canciones en la playlist que armamos de La Estructura del Infierno en Spotify. Pues sin más por el momento, de nuevo agradecerle a Waves, a Billy, Víctor, Mau, que hayan estado por acá. Buenas noches. Buenas noches. Esperamos verlos en algún momento en vivo. Yo quiero oírlos con esas voces ampliadas y haciendo coros y ver cómo lo van a hacer. Y diciendo chistes entre también canción, entre canciones. Haciendo stand-up entre rola y rola. Chingando gente, ¿no? Chingando gente. Muy bien, pues Cecilia, buenas noches. Buenas noches, Julio. Un gusto, como siempre. Un gusto, y nos estamos viendo y escuchando el próximo jueves en La Estructura del Infierno, ya sea por Resistencia Radio o en nuestro canal de YouTube. Hasta pronto. Hasta Bye. Pronto. Pues. Bye. Gracias. Gracias.